tengo pronóstico, descontrol, no vamos a ver el sol. Y si tú confías, tráeme dos y más frías que su corazón. No dejemos pa' mañana lo que podemos hacernos hoy. Este party no se acaba y se acaba es porque me voy. Y no, me voy a en tu mix y pente, cruz siempre presente.